Yo, what up, man? It's your boy Q-Tip right here, man. What's good, 40 PJs, man? Shout out all my niggas on LinkedIn. Matt Sila, el señor DJ Matt B, el señor Ray One y el señor Little Supa desde Colombia. Les habla DJ Kaz, un saludo para todos los parches de Venezuela y aquí representando el rap colombiano. Deseo mandando un saludito a mi gente Matt Sila, Matt B, Ray One, Little Su. Ustedes no están listos para lo nuevo, kid. One, two, three, four. Bien, bien, dale vacío, vacío. Quiet, sintonizando el radio, informando que Maracay, Venezuela está en home, papá, Capital Flavor, New York, donde hip hop inició, y aquí la pauta marcó, si es Matt Sila ya empezó, hecho de corazón, body y alma, de la mano y bendecido por God, donde se recopiló lo más bonfort, así que papá y arriba, y abajo afirmando, mano arriba echando air. Esto me refiero, do you wanna talking about, hold up.